darles a continuación sobre el ámbito turístico. En concreto, vamos a recoger la cifra, los datos de visitas recibidas en nuestra localidad durante el pasado puente, con motivo del Día de la Hispanidad, el pasado 12 de octubre. Bueno, pues siempre suele ser una fecha importante en el ámbito turístico, en toda esta zona y en nuestra localidad en particular. Es un momento importante, un periodo importante, el último trimestre del mes del año, porque coinciden diversos puentes en octubre, noviembre, principalmente también en diciembre, que suelen tener, bueno, pues un gran número de visitas, de turistas que llegan buscando, bueno, pues distintos atractivos, ¿no?, que le podemos ofrecer aquí en nuestro entorno. Así que queremos saber cómo ha ido este primer puente del último trimestre del año. Para ello, vamos a contar con una de las técnicas de la Oficina Municipal de Turismo, con Carmen Maza, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Carmen, muy buenas tardes. Sí. Un buen puente, ¿no?, el que hemos tenido en este mes de octubre. Si lo comparamos, quizás, a lo mejor, no sé yo si tan bueno. Cuéntame. Pues mira, sí, la verdad es que el puente del mes de octubre pues ha sido bastante positivo. Hemos tenido 181 personas las que han visitado aquí la oficina de turismo, una media de unas 60 personas por día. Y bueno, ha sido un puente de 3 días, la verdad es que ha sido muy positivo, ¿no? Y con respecto al resto de los puentes, pues más o menos se iguala, ¿no? El puentes que sean comparables, que sean también de 3 días, ¿no? Y bueno, la verdad es que estos últimos meses que nos quedan del año, los puentes que nos acompañan ahora, que tenemos previsto que tengamos ahora, pues hay algunos que casi ni se pueden contar como puentes. Como por ejemplo el de noviembre, pues no se puede contar como puente porque es el mismo sábado, el día festivo, y luego también el puente de diciembre será un puente parecido, son también 3 días de puente, será parecido a este, al puente de diciembre de octubre. Y igualmente, pues si se reduce el número de días de puentes, pues también se reduce el número de visitas. La verdad es que estos 3 últimos meses, pues la verdad es que no tendremos el gran cantidad de visitas por esto, ¿no? Por los puentes, ¿no? Los puentes nos van a perjudicar un poco en estos 3 meses, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, sí que se ha podido ver, se ha podido notar, ¿no?, sobre todo por la parte céntrica, más comercial de la localidad. De hecho, el mismo lunes 13 había muchos comercios que abrían sus puertas, y sí que lo hemos podido notar, ¿no?, el trasiego de turistas que bueno, pues realizan sus compras, están conociendo el municipio. Y bueno, pues una estampa que hacía tiempo que a lo mejor no veíamos, ¿no?, con esos meses de verano por medio y demás, así que a lo mejor no se queda tanto en lo que es la zona céntrica y comercial. Y bueno, pues algo que recuperamos ahora, ¿no?, en el mes de octubre y en estos últimos meses del año. Sí, este mes, el de octubre, será bastante fuerte en cuanto a las visitas si seguimos la línea que tenemos en los meses de octubre de otros años, ¿no? Alcanzaremos unas 3.500 visitas, y la verdad es que este fin de semana, pues la gente que ha venido a la oficina, hemos notado que había gente que estaba alojada en alrededores de Ubrique, en Ubrique mismo también, y demandaban pues la visita, aparte de Ubrique, pues también de otros pueblos, hacer la visita de los pueblos blancos, y eso es lo que ahora mismo va demandando el turista, ¿no? Y bueno, pues sí que octubre va a ser un mes bastante positivo si seguimos la línea de otro año. Uh-huh. Por ejemplo, no sé si te comparas con octubre del año pasado, si tienes los datos, si te cojo un poco ahí fuera de juego, pero si comparamos con el año pasado, ¿no?, ¿Cómo estuvo o cómo ha estado este octubre de este año? Bueno, nosotros lo que tenemos cerrado es el mes de septiembre, octubre todavía no lo tenemos cerrado. Y sí que el mes de septiembre te puedo comentar que han sido cifras bastante positivas. Hemos recibido un total de 3.225 visitas y lo habitual, ¿no? Lo que normalmente comento, pues son 3.004 visitas de procedencia nacional, 221 de procedencia internacional. Y bueno, pues septiembre es un mes en el que el volumen de turistas sube con respecto al resto de los meses, ¿no?, que repito que es lo habitual que ocurre en esta fecha. Y bueno, pues la procedencia normalmente de los nacionales son de Andalucía, Castilla, León y Madrid, y los internacionales han sido de Reino Unido, Francia y Alemania, ¿no? Uh-huh. Te voy a preguntar precisamente por el origen de esos visitantes, casi todo turismo nacional, ¿verdad? Sí, casi todo, la gran mayoría de turismo nacional, son 3.004 las personas que son de procedencia nacional. Mm. Y luego también, pues, si lo comparamos con septiembre de 2013, desciende un 3%, ¿no? Son 118 personas menos. Hay que tener en cuenta que septiembre de 2013 pues fue un mes en el que tuvimos bastante visita, un mes que despuntó el año pasado, pero aún así seguimos diciendo que este mes, el mes de septiembre, ha sido bastante positivo, porque si lo comparamos con la media en los meses de septiembre de 2.600 personas y hemos recibido pues 3.225, entonces ahí se nota la diferencia, ¿no? Claro, y lo que yo te decía antes, si comparamos Puente Octubre 2013 con Puente Octubre 2014, no sé si tenéis ese dato. No se puede comparar el puente de octubre porque no se iguala en número de días. El número claro. Días del puente de octubre del año pasado eran más días. Sí, es verdad. No se puede comparar, tiene que ser comparado con otro de tres días. De tres días. Sí. Claro, ya el puente de noviembre ni se va a comparar, ¿no? Porque es un fin de semana normal y corriente, que no va a haber puente como tal, ¿no? Por aquello de que el calendario no ha propiciado, ¿no?, que se haga. Sí, la verdad es que los puentes que tenemos este año nos acompañan a aumentar este número de cifras, ¿no? Esperemos que sí, que por ejemplo hemos estado observando en diciembre el 25 el día 1 caen en jueves, sí que se podría hacer puente, que la gente pueda elegir esa fecha para hacer un puente, pero también son fechas en las que la gente elige estar claro, en su casa, con la familia, que puede beneficiar también a otro sector, que son los alojamientos, ¿no?, de viviendas rurales, y bueno, pues por ahí sí que se puede salvar un poco, ¿no? Lo que sí que tenemos por aquí, esto ya un poco al margen del ámbito de visitas turísticas y demás, en diciembre puente, pero con el 1 y el 5 y el 6, ¿no? Que hay aquí también, vamos, esto sería no un puente, sino una auténtica semana de acueducto, ¿no? Lo que se plantea. Yo no sé si eso puede beneficiar o no en el ámbito turístico de personas que puedan llegar, ¿no?, con motivo de los Reyes y eso, ¿no? Pues sí, mira... Para hacer compras de última hora, no sé. Normalmente sí, el día 1, el primer día, el 25 de diciembre, sí que se elige la gente estar en su lugar de origen. Y eligen el día 1 más o menos, pues para hacer alquilar algún sitio en una casa rural y eso, y si vienen por esta zona, pues aprovecharán seguramente para hacer las compras. La verdad es que sí, que ese fin de semana puede que beneficie a la localidad, ¿no?, desde ese punto de vista. Vale, en fin, mirando el calendario para hacer cábalas y para un poco también prepararse y organizarse, ¿no?, de cara a lo que se pueda vender y promocionar por parte de nuestro municipio. Es sin duda algo importante. Siempre lo hemos comentado, ¿no? El tiempo, la climatología, influye muchísimo a la hora de las personas desplazarse, sobre todo hoy en día, en el que, bueno, pues con un vistazo a internet podemos saber si va a llover o no. Antes no era tan así, ahora sí que lo tenemos mucho más fácil. Y eso pues también influye mucho, ¿no?, a la hora de desplazarse y de ir a visitar un entorno u otro. Ese clima que decíamos antes, ese tiempo, el estado en el que esté, y también, por supuesto, pues la propia disponibilidad, ¿no?, en cuanto a días festivos y demás que puedan tener las personas. Vamos con más cuestiones, vamos con otros asuntos. Cifra del puente de octubre, lo que queríamos conocer, y bueno, también cómo os preparáis un poco desde la Oficina de Turismo para afrontar lo que son estos últimos meses del año en cuanto a recibir visitas, en cuanto a promocionar aspectos importantes en nuestra localidad. Bueno, pues hay muchos, ¿no? En cuanto a actividades, por ejemplo, tenemos el Belén Viviente, que se promociona en Ubrique, tenemos además también el desarrollo de otra serie de actividades. Ahora en octubre va a llegar la carrera popular de las Nutrias Pantaneras, que también suele, bueno, pues ser un día importante para recibir visitas, si no el típico turista que viene a comprar, pero sí muchas personas que vienen a participar en la prueba y familiares que lo rodean, bueno, pues que hace que el municipio se llene, ¿no? Y todo esto pues también lo tendréis que trabajar vosotras, ¿no?, desde la oficina. Sí, desde la oficina estamos preparando pues esa promoción de todos los eventos que se llevan a cabo durante todo el año, e intentando pues enviar toda la información posible, también facilitando para que los visitantes que vengan pues tengan la mejor opción, ¿no?, para elegir dependiendo de su interés, pues la mejor opción para disfrutar de Ubrique. Aparte, pues por ejemplo, también la oferta de alojamientos que tiene Ubrique, la oferta de restauración, todos los itinerarios que se pueden realizar en la localidad. Y bueno, en general, pues promocionar un poco, ¿no? Y darle toda la máxima información al visitante. Y bueno, pues también estamos trabajando estamos cerrando un programa de visitas con una agencia de viajes, que también hemos contactado con ella. Y esta agencia de viajes es una agencia de viajes receptiva. Es bastante interesante, ¿no? que se conozca, porque la agencia de viajes receptiva está en la Costa del Sol y tenemos programado que se haga un plan de visita a Ubrique. El plan de visita va a ser a partir de febrero, ¿no? Y bueno, pues esta agencia de viajes trabaja con canadienses y empezarán a venir a Ubrique a partir de febrero del 2015, desde febrero a mayo, ¿no? Y luego desde septiembre a noviembre. Son estas fechas las que eligen dentro de esa temporada, ¿no?, que están preparando. Y bueno, pues hemos hablado con el organizador, ¿no?, que nos comenta pues un poco el perfil de este turista, ¿no? En invierno pues no eligen España, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, pues prefieren estar con la familia, y bueno, pues es esta temporada la que eligen, ¿no? Bueno, pues un grupo concertado que vendría a nuestra localidad, ¿no?, a partir de febrero, de esos turistas canadienses que, bueno, pues reconocer un poco, porque tienen un amplio poder adquisitivo, ¿no?, que eso pues es importante también, ¿no? Sí, la verdad es que el perfil es de alto poder adquisitivo. Para que se hagan una idea, pues en verano lo que eligen es el Caribe para hacer su visita, ¿no? Y son grupos de 35 a 50 personas, ¿no? Uh-huh. Van a venir dos veces al mes y tienen eso, pues ese poder adquisitivo bastante alto. Son pareja, ¿no? Y el organizador pues nos explica que son muy muy educados, que son muy atentos, que muestran bastante interés por conocer la cultura, ¿no? Y que sobre todo pues están interesados en el tema de la piel, ¿no? Y bueno, pues aquí ya empieza nuestro trabajo, que es planificarle, ¿no?, una estancia, un día en completo en Ubrique. Van a salir de Málaga bastante temprano, ¿no? Salen muy temprano, no sé la hora que tendrán planificado. A las 10 empiezan con una visita al Museo de la Piel. Luego realizarán una pequeña ruta, un paseo por el casco antiguo. Y posteriormente pues tienen el tiempo libre para las compras en las tiendas de piel, ¿no? Tienen previsto también comer en Ubrique. Esta elección del restaurante pues la dejamos a disposición de ellos, que elijan ellos el restaurante. Nosotros les facilitamos la oferta de restaurante que tiene la localidad, que tiene Ubrique, y ellos ya pues eligen y pues hacen su acuerdo con el restaurante, y eso lo dejamos a libre disposición de ellos, ¿no? Y por la tarde pues estamos intentando que sigan en Ubrique. Y le estamos proponiendo pues que visiten Ocuri, ¿no? Ya para esa fecha pues se prevé que estará abierto. Y nuestra idea pues es venderle todo lo posible, todo lo posible de Ubrique para que estén el mayor tiempo posible aquí, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues ese es el trabajo, ¿no?, que se está haciendo de promoción turística de nuestra localidad con, bueno, pues no solo promoción de lo que es el municipio, sino además también contacto con distintas agencias, con turoperadores, para atraer el mayor número de visitas posibles a nuestra localidad. Y luego, por lo demás, bueno, por parte del trabajo que desempeñe vosotros la Oficina de Turismo, no solo el aspecto turístico, sino también un poco como lugar para acudir cuando uno quiere, bueno, pues adquirir cualquier tipo de ticket, de entrada, solicitud relacionado con iniciativas municipales que se desarrollan, ¿no? Y en este caso pues tenemos que hablar de una más, porque el próximo viernes 24 de octubre en el vivero municipal se va a llevar a cabo una jornada de demostración de extracción de aceite de oliva programada, que es gratuita para todos los ubriqueños que quieran conocer cómo se lleva a cabo este proceso. Y vosotras pues tenéis en la Oficina de Turismo la inscripción, ¿no?, gratuita, pero hay que inscribirse para poder participar y bueno, pues está abierta esa inscripción en la Oficina de Turismo. Sí, ayer nos llegó esta actividad, ¿no? Esta actividad que, pues eso, como dice, pues tenemos aquí el listado para la inscripción gratuita, ¿no? Es una sesión de demostración de extracción de aceite. Algunos de los trabajadores del ayuntamiento y servicio de biorreciclaje, ¿no? Fabricaron una almazara ecológica. Esta almazara está en el vivero municipal y se va a usar para hacer esta demostración. Ya se hizo el año pasado. Es una demostración del proceso para elaborar aceite, ¿no?, de la aceituna de los mismos olivos del ayuntamiento, ¿no?, utilizando esa maquinaria que tiene, que es un poco más especial porque son elementos reciclados. Y así, pues, de esta manera puede acercar un poco esta uh-huh. cultura, ¿no?, a los participantes. Y, bueno, pues, aparte, una vez que vean esa demostración, los participantes le ofrecen una cata de pan y de aceite y reciben también una botellita de aceite de recuerdo, que también, pues, la proporciona la Delegación Municipal de Medio Ambiente. Y bueno, pues la verdad es que esta demostración es bastante interesante, que se ha programado para el día 24 de octubre a las 11:30. Y bueno, pues eso, la inscripción la tenemos aquí en la Oficina Municipal de Turismo y en el Centro de Día de Mayores también se pueden inscribir y es gratuita. Uh-huh. Pues aquellas personas que quieran conocer ese proceso de extracción del aceite a partir de las aceitunas, a partir de la oliva, pueden hacerlo el próximo viernes 24 de octubre a las 11:30 en el vivero municipal, simplemente inscribiéndose en la Oficina Municipal de Turismo. Y bueno, pues antes de marcharnos, queríamos simplemente hacer referencia a los datos del puente, cómo había marchado, conocer el número de visitas que habíamos recibido en el municipio, pero además también, bueno, pues otros aspectos de interés, bueno, interés un poco más relativo, que hacer referencia a el nombramiento de nuestra localidad en otros medios de comunicación, ¿no? Habéis tenido contacto con el programa 75 Minutos de Canal Sur, que ha pedido colaboración para, bueno, pues lo que va a ser una temática de su espacio televisivo, en el que, bueno, pues quieren trasladarla también aquí a nuestra localidad, ¿no? Sí, hemos recibido la llamada esta mañana reciente. Y no es la primera vez que se ponen en contacto con la oficina, ¿no? Este programa, 75 Minutos de Canal Sur, incluso otros, ¿no? La verdad es que recibimos muchas llamadas para pedirnos información de cómo, dependiendo de los programas o del interés o la información que necesiten para poder dirigirlos, ¿no? Y en 75 minutos pues se ha puesto contacto con nosotros. Quieren elaborar un programa de Ubrique que se llama Mi Casa, Mi Trabajo, y la intención es hacer una serie de entrevistas a negocios que están montados en su propia casa, en los bajos de la casa, en el garaje, en un garaje, y lo que estamos intentando pues facilitar la información, los datos, contactos de lugares que nosotros creemos conveniente y que se usen con buen fin y que den la mejor imagen, ¿no?, buena imagen de la localidad, ¿no? Y esto es lo que puedo adelantar hasta el momento, ¿no? Han llamado hace 20 minutos. Uh-huh, vale. Y para marcharnos, te quería preguntar también, por ese Día Mundial de Turismo, organizabais vosotras desde la oficina municipal actividades para conmemorarlo, para celebrarlo. Siempre ha habido, bueno, pues alguna otra iniciativa, ¿no?, de concurso de fotografía, etcétera. Y en esta ocasión se lleva a cabo una ruta para, bueno, pues todos los ubriqueños que quisieran participar para conmemorar lo que era ese Día Mundial del Turismo. ¿Cómo marchó la actividad? Pues en general, la verdad es que estuvo bastante bien. Se hizo el día 27 de septiembre. A las 10 de la mañana salió a su hora el grupo, se hicieron el reparto de las camisetas y la ruta, pues en un principio se comentó que era fácil, de fácil acceso, fue un poco más complicada, pero bueno, todo el mundo, no hubo ningún incidente, todo el mundo llegó bien y también pues la verdad es que tuvo la participación, agradecemos a todos los participantes que fueron a la ruta, pues ese esfuerzo, ¿no?, y la colaboración con la Oficina de Turismo y con el Día Mundial del Turismo, y la verdad es que la gente pues, en definitiva pues estuvo contenta, ¿no?, con esta ruta y con esta iniciativa, ¿no?, que se hizo el 27 de septiembre desde la oficina. Uh-huh. Pues es el trabajo que desde la Oficina Municipal de Turismo se lleva a cabo en nuestra localidad, como decíamos, sobre todo para promocionar nuestro municipio, pero también, ¿no?, para recoger bueno, pues otra serie de iniciativas que puedan ser de interés para los propios ubriqueños, ¿no?, tales como, por ejemplo, ese punto de localización para bueno, bueno, pues venta de entradas, tickets y demás, y en esta ocasión para participar en esa demostración de extracción de aceite de oliva que se va a llevar a cabo el próximo 24 de octubre en el vivero municipal. Es otra de las cuestiones también a destacar. Y bueno, la cifra de octubre que nos dejaban esos datos, 181 personas pasaron por nuestra localidad en este último puente del mes de octubre, y ya se trabaja para las próximas citas, donde bueno, pues también se puede esperar una mayor afluencia de participantes, de visitantes. Carmen, ¿algo más para terminar? No, nada más, Rocío. Bueno, nos quedamos con toda esta información y te agradecemos, como siempre, que nos hayas atendido aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias a vosotros. Si no separas tus envases, el reciclado se para.